Leyenda de los Tehuelches, habitante de la Patagonia. Koch era un dios solitario y el único ser que existía en un mar de oscuridad en el infinito. Ante esta soledad, Koch quedó sumergido en una profunda tristeza y de su mejilla cayeron lágrimas que se transformaron en el mar. Al ver cómo se acumulaban sus lágrimas, suspiró profundamente para dar origen al viento que arrastró las tinieblas y dio paso para que la luz pudiese entrar. Para poder seguir viendo las obras que iban construyendo, Koch con una chispa creó el sol y pudo dar paso a que las aguas y el sol interactúen con la formación de las nubes. Al jugar con ellas, su risa creó los truenos y los relámpagos. No contento con esto, hizo emerger las tierras de las aguas, y de ahí la vida comenzó a florecer, brotando las plantas y los animales. Al otro lado de ese mar se veía la Patagonia, que en ese entonces era solamente hielo y nieve. Un día un cisne cruzó el mar y en su espalda llevaba una criatura llamada el Al, quien en una fila lo seguían los peces y las aves, quienes a su vez cargaban a los animales terrestres. Al llegar a la Patagonia, el Al se encontró con los representantes del frío y la nieve, a quienes ahuyentó golpeando unas piedras para así crear el fuego. Finalmente, el Al con su flechazo hizo retroceder al mar para dar espacio a la tierra, y del barro que iban dejando las aguas, creó a los primeros hombres del pueblo Tehuelche.